Claro, Rodolfo, yo quería hacer la aclaración a nuestros oyentes que la PIAP, la planta industrial de agua pesada de Neuquén, es la planta de agua pesada más importante del mundo y que además no puede haber desarrollo nuclear porque el agua pesada es un insumo necesario y que funciona como moderador refrigerante en los reactores, de modo que sin agua pesada no hay posibilidad de ampliar la producción de energía nuclear que es tan necesaria en este momento. En este momento se está utilizando solamente el 10% de energía nuclear. Ustedes dicen en algunos documentos que es una energía limpia y que realmente para un modelo industrial de país realmente sería necesario esto. Entonces, Mauricio Vizauta concretamente fue uno de los gestores de este vaciamiento de la planta de Neuquén, ¿verdad? Sí, así es. Es más, que ha estado a cargo, digamos, justamente de la planta de agua pesada. Sería como un premio la presidencia de la CONEA por haber llevado adelante la paralización, destrucción y casi los inicios, los primeros pasos de un desmantelamiento, digamos, de esa planta. Eso ha sido Mauricio Vizauta durante estos 4 años. Como vos decís, Argentina, en relación a la planta industrial de agua pesada, esa tecnología, que es la que utiliza por el acrónimo de tecnología canadiense, que es como la embalse, como la central nuclear que está en embalse retercero, que es CANDU, la tecnología que utiliza uranio natural como combustible y agua pesada como moderador refrigerante, Argentina culminó un hito tecnológico muy importante que se inició con el gobierno de Cristina Kirchner y que se termina se terminó el año pasado, que es el reentubamiento de embalse, es decir, un reacondicionamiento general de esa central, cosa que es un hecho importante en el mundo. Argentina tiene en embalse Río Tercero la central con el mayor factor de carga entregando energía al sistema interconectado y una de las centrales nucleares con mejor rendimiento en el mundo. La metalmecánica, es decir, los elementos combustibles que son de aleaciones de zircaloy, Argentina está en condiciones, no es que está en condiciones, ha ganado contratos para exportar a la India, que es un país que tiene este tipo de tecnología, porque en la década del 70, corrientes antiimperialistas en la India optaron también por este tipo de tecnología, cosa que fue seguida por corrientes del peronismo de izquierda, antiimperialistas, es decir, de la CONEA en su momento, en la década del 70, corrientes de izquierda también, diciendo, bueno, autonomía, independencia en el ciclo de combustible, y se optó por la central que ahora está en Córdoba, en embalse. Y entonces ahora Argentina es capaz de exportar lo fundamental de los materiales estructurales y no estamos en condiciones de hacer un emplazamiento en nuestro propio país. Es un sinsentido que llevó al macrismo y reafirmarlo con Vizauta en la presidencia de la CONEA nos parece que es no lo podemos permitir. Tenemos que levantar la voz, para que se escuchen estos argumentos porque son totalmente sensatos, son comprensibles para cualquier persona de a pie, no hace falta ser un especialista, hace falta nomás estudiar nuestra historia, porque la CONEA son 70 años de historia en la Argentina, lo mejor de la tecnología en el continente, es un ejemplo para muchos lugares y nos parece que hay que poner todo eso sobre la mesa, toda nuestra historia, la necesidad de industrializar el país alrededor de la energía y la tecnología nuclear tiene eso en su ADN y entonces decir y alertar que no queremos permitir que Mauricio Vizauta llegue a la presidencia de la CONEA. Eso es el comunicado que hemos circulado desde la Asociación de Trabajadores del Estado y un conjunto de gremios en del área, digamos, del área nuclear. Vos sabés, Rodolfo, que te escucho hablar y bueno, y pienso, nosotros hemos cubierto en este programa y en la radio en general durante el nefasto periodo del gobierno anterior, todo el vaciamiento que se hizo del área de ciencia y tecnología, bueno, muy cerca de los trabajadores de INTI, yo vos sabés que tengo mi corazoncito en el INTI y con los compañeros, y siempre pienso que tan vapuleadas las organizaciones sindicales, tan criticadas desde la derecha, tan mediáticamente atacadas, y siempre son los laburantes los que salen a hacer la denuncia de estas situaciones y a defender los organismos, ya sea el Estado, los organismos de ciencia y técnica, el vaciamiento de las empresas y demás. ¿Qué reflexión te merece a vos el lugar de los trabajadores en este interés sobre los lugares de trabajo y sobre los proyectos de vaciamiento? Bueno, las clases dominantes quieren, entiendo que es una idea que se mete de los medios y que puede calar hasta en sectores populares, pero es una idea de las clases dominantes para evitar, para ningunear a los que creamos valor. Los trabajadores son los que crean valor. Cuando hablamos de cadenas de valor, lo que hay son trabajadores creando valor con su capacidad, con su creatividad, con su tenacidad en la jornada de trabajo, con su disciplina para lograr trabajos planificados en colectivos de trabajadores y trabajadoras. Entonces, me parece que es un ataque a las organizaciones que además en Argentina son, por suerte, muy fuertes, con mucha tradición, con mucha combatividad y con mucha reflexión sobre qué política pública es la que hay que defender, y entiendo que las clases dominantes, los sectores dominantes lo hacen en ese sentido, y nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros para poner en pie organizaciones sindicales y populares que puedan defender una perspectiva de liberación para nuestro pueblo, para el conjunto de nuestro pueblo, y bueno, ese es un rol que empieza por una tarea gremial, toma la tarea en la política pública y también en la integración con el conjunto de los pueblos de nuestra América. Bien, ¿cómo te seguimos, Rodolfo? Porque nosotros queremos comentarle a nuestros oyentes que, bueno, que tendríamos que seguir mirando un poco más qué pasa con la energía nuclear en este país, la soberanía, lo que tiene que ver con el funcionamiento tan postergado de Atucha 2, fundamentalmente la reactivación de la central de embalse que vos comentabas. Tenemos una página de Facebook que se llama Ciencia Nuestra y tenemos entendido que vos tenés una columna también en el programa Canal Abierto que hacen Corina Duarte y Fede Chechele por la 770, ¿verdad? Sí, es así, lo venimos manteniendo quincenalmente y bueno, con la pandemia, digamos, con la situación, con la cuarentena, se continúa un poco, pero lo retomamos y nosotros ahora, además con este tema, vamos a seguir y después tomamos todos los temas del área de ciencia y tecnología de una perspectiva popular, digamos, entendiendo la integración con el conjunto de los movimientos sociales y en defensa, digamos, de una ciencia y tecnología que sirva a nuestro pueblo, digamos, y a las luchas de nuestro pueblo. Así que para seguirla, nosotros podemos seguirla con este tema, vamos a seguirlo porque estamos en la situación que estamos ahora en concreto, guardados en las casas, cuidándonos, pero vamos a seguir dando batalla política en las condiciones que nos tocó, porque no vamos a permitir que esto avance, así que este tema lo vamos a seguir, pero también queremos, y lo hacemos desde el colectivo de Ciencia Nuestra, y con el comando Antifakes, que se han puesto en pie compañeras de biólogas fundamentalmente, pero un conjunto de científicas y científicos, un punto que es poder conocer para poder transformar. Entonces, evitar la mala información, la pandemia de desinformación, los mitos infundados que meten miedo, que nos meten adentro, que no nos permiten tomar elementos, abordar la realidad tal cual como es para poder transformarla. Pero el primer punto que nos ponen es las teorías conspirativas. Bueno, estuvo de moda el tierraplanismo, o está Trump hablando que hay que tomar un traguito de lavandina, ese tipo de cosas. De hecho, han ocurrido luego infecciones en Estados Unidos, en República Dominicana, en Nueva York, han ocurrido infecciones que pueden ser tan graves como también caer en un hospital por un litro o un fondo blanco de lavandina, no sé si se sale, digamos. Entonces entendemos que hay una forma de abordar ese tema, también le entramos por ese lado y entendemos que hay que restablecer industrialmente también el área de producción pública de medicamentos. Bueno, los hechos que se vienen dando en estos últimos 15 días los venimos cubriendo porque nos parecen auspiciosos y nos parece que abre paso a poder discutir qué producción pública tenemos de vacunas, de test. Me parece que hay que catalizar y hay que acelerar esos pasos que se vienen dando con el test rápido serológico de la fin de la semana pasada, pero hace 10 días fue Andrea Gamarnik también en detección de qué casos sirven para plasmas, en definitiva tener una vacuna. Argentina pasa a estar en los primeros